Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Digamos que hay una diferencia que yo veo entre lo que se plantea en un laboratorio y lo que plantean los talleres normales, que es el tallerista enseñando algo que sabe a alguien que puede no saber. Pero entonces yo ayer veía en ese taller en el taller de composteras y siembra casera que estaba funcionando realmente como funciona un lab. Pues yo quisiera saber, Adriana, qué piensa de eso, si se lo esperaba. Por ejemplo, si te esperaba lo que pasó, que era que alguien más de la comunidad tenía una compostera o varios tenían composteras. Entonces quisiera también como escuchar esa experiencia y como que, ¿qué te deja eso? ¿Qué te deja esa relación ahí como con la comunidad? Bueno, hola a todos, mi nombre es Adriana, yo vine a cooperar en el taller de compostaje y huerta casera. Y sí, pues inicialmente yo también me sentía como, pues cuando la convocatoria, la venir aquí, fue saber el contexto en donde, a quién iba a estar dirigido, ¿no? ¿Cómo se iba a hacer? Y ahí un poquito a tientas porque era como un poquito paradójico porque es un taller de compostaje y huerta en una zona rural, pero es para personas en condición urbana porque son casas en la vorágine. Y es cierto, yo no me esperaba que hubiera una persona con huerta y cuando llegué, ¡ay, que hay huerta! Bueno, chévere, pues me hubiera gustado que fuese más práctico y como lo ignoraba, entonces lo direccioné más a como poder mostrar todo un abanico de posibilidades que hay, tratando de abarcar un poquito lo urbano y también las posibilidades si uno tiene un terreno, si tiene tierra, si tiene un pedacito, un jardín, lo que sea, entonces poder hacerlo. Habría que preguntarle a la gente que estuvo allí cómo se sintieron también, como si eso les abrió opciones, formas de ver. Y bueno, no sé, me gustaría mucho, por ejemplo, que es como que la gente que participó pudiese tener, o sea, pudiésemos tener como una forma de comunicación o que se abriera, ¿no? También a mí se me abrió información que no tenía. Con Gladys, la chica que tenía la huerta, me di cuenta que había una mesa ambiental acá que incluso puede modificar cosas que yo no sé si en la ciudad las podemos modificar, que es, por ejemplo, el premio ambiental. O sea, si yo no produzco basura, entonces no me cobran tanto el sistema de basura. Creo que eso en Cali no es posible en la parte urbana. Ya. ¿Sabes si esa opción existe también en comerciantes en Cali? O sea, ¿no tenés idea o no pasa? Porque el punto es eso, es que se le abren interrogantes a todos, ¿no? Como ciudadanos, como personas que estamos aquí, es... Yo, digamos, reciclo y yo quisiera no tener que pagarle a los de... Sí, o que fuese premiado eso también en la ciudad. Entonces, como empezar a entrar en conexión con otras personas en otros lugares que se está haciendo y ver cómo ciudadanía, como comunidad, cómo podemos generar esos espacios también, ¿no? De acción. Quedé muy contenta, con ganas de que esto siga, de que no se pierda también. Me hubiera gustado también sentir que como conocer más procesos de la comunidad, porque seguramente no es solamente Gladys, sino que hay mucha gente que está haciendo compost, o sea, como que eso que no quede allí perdido, sino que haya una red a través de esas mesas ambientales o algo que, digamos, la huerta, ¿no? Como gente interesada, que se puedan reunir o que nos... O que, ah, bueno. Bueno, de hecho, ahora con el Comunlab, ¿tienen un sistema de comunicación o se creó algo a través de los otros talleres que pudiese como...